Bueno, el objetivo principal es establecer qué tipo de relaciones existieron en la provincia entre los grupos civiles que fueron partícipes de la dictadura militar y la relación que pudieron haber tenido en delitos de sangre que se han cometido en la búsqueda de obtener beneficios económicos. La comisión tiene ese objetivo y tiene a su vez como un segundo objetivo, bueno, establecer la verdad completa de lo que sucedió durante ese momento tan, tan triste para la Argentina, en donde generalmente todos tenemos conciencia de que fue un golpe militar, pero no, a veces nos falta conciencia en cuanto a que ese golpe militar también fue un golpe cívico, que había sectores civiles totalmente comprometidos, sectores vinculados a grupos económicos, a instituciones que agrupan a los empresarios, como por ejemplo el sector financiero, ADEVA, que fue una entidad clave en todo este proceso. Y en definitiva, bueno, trabajar esto de que la verdad completa nos servirá para ver que el golpe no fue un golpe motivado por cuestiones políticas o ideológicas en el sentido que habitualmente suele darse a esta palabra, que fue un golpe de Estado que tenía como objetivo producir un quiebre en el funcionamiento económico de este país, en el funcionamiento social de este país, el que había sido histórico y tradicional en la Argentina, para refundar de alguna forma el sistema económico-social de la Argentina, excluyendo a amplias mayorías de ese funcionamiento, y para lo cual, bueno, hacía falta un plan represivo, un plan de exterminio, que acallara cualquier voz que se opusiera a ello. Y, bueno, hay datos que son ilustrativos de todo esto, ¿no? La Argentina en el 24 de marzo de 76 tenía una deuda externa de 7.000 millones de dólares. Cuando el proceso militar termina 7 años después, luego de la derrota que sufre la Argentina en Malvinas, Argentina debía 40.000 millones de dólares. La deuda externa de la Argentina contraída durante esa época explica de buena manera y de gran manera en qué consistió este plan, el plan de la dictadura, ¿no? Que fue un plan económico, fue un plan social, fue un plan de exclusión social, fue un plan de regresión social de la Argentina, y que hubieron cómplices civiles y que hubieron sectores civiles vinculados. Así que bueno, es la primera comisión que existe en Argentina en esta materia. Seguramente dentro de poco habrá una a nivel nacional, se ha aprobado la ley de su creación hace poco, y vamos a contar con el acompañamiento de Juan Pablo Borlasky, que va a ser el asesor más importante que esta comisión va a tener. Juan Pablo Borlasky no solamente es autor de un libro clave en esta materia que se llama Cuentas Pendientes, sino que trabaja para las Naciones Unidas en todo lo que está referido a esta cuestión, y con la autorización de Naciones Unidas, para organismos para la cual él trabaja, él va a prestar una colaboración ad honorem a esta comisión, y creemos, bueno, que el trabajo de él va a ser fundamental teniendo en cuenta su experiencia y, bueno, y todo el trabajo que ha hecho junto con Merbisky en este libro Cuentas Pendientes, y bueno, su especialidad como abogado en todo lo que está referido a esta materia. ¿Y qué facultades de acción va a tener, o posibilidades de acción va a tener esta comisión, teniendo en cuenta que se deben analizar archivos que pertenecen a organismos privados, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que esta comisión se constituyó en el marco de una potestad que la Constitución le da a la legislatura de crear comisiones especiales investigadoras, y por lo tanto tiene la fortaleza que la Constitución le da para llevar adelante esas investigaciones, y en aras de eso tiene, digamos, atribuciones como para acceder a información que eventualmente hoy puede estar siendo, digamos, de difícil acceso o directamente imposible de acceder a ella. Nosotros con este instrumento podemos acceder a la información que haga falta para poder justamente consumar el objetivo que tiene la Comisión, que es llevar adelante una investigación que tiene como fin ver qué es grupos civiles vinculados a los sectores económicos, tuvieron relaciones con la dictadura militar y si en esa relación se cometieron crímenes de sangre para obtener beneficios económicos, como ha sucedido en otras instancias ya demostradas por la justicia. Así que bueno, de eso se trata, y creo que bueno, el trabajo que tenemos por delante es muy grande. ¿Y puede derivar esto en acciones judiciales posteriores? Bueno, si los... Justamente Juan Pablo Borlasky, que es un especialista en esta materia, él siempre anticipa que es muy probable que muchos delitos que se hayan cometido dentro de este contexto hayan prescripto como producto justamente de lo que las leyes establecen, a no ser que uno los pueda encuadrar dentro de los crímenes de lesa humanidad. Pero independientemente de que hayan prescripto o no, lo que no prescribe es la verdad y el derecho que tienen los pueblos de conocer la verdad. Así que bueno, nosotros lo que queremos en primer lugar es que se conozca toda la verdad, no solamente una parte de ella. Y si después, como producto de ese conocimiento, hay instancias judiciales que están habilitadas, por supuesto que será función de la comisión llevar a la justicia esos hechos para que la justicia intervenga como tal. Pero la primera tarea que tenemos, y frente a eso no hay nada que nos impida actuar, es a conocer la verdad. El pueblo necesita conocer toda la verdad, ¿no? Y acá, siempre lo digo yo, a veces se habla de los civiles como cómplices de los militares. Y quizás fue al revés. Los autores intelectuales del proceso fueron grupos civiles. Y los cómplices, quienes tenían las armas, los militares. Me parece a mí que las palabras no son una cuestión secundaria. El cómplice siempre es alguien que tiene una responsabilidad secundaria. Y quizás en la Argentina, con el tiempo vayamos viendo que los verdaderos autores del proceso fueron civiles, sectores civiles, que tenían como objetivo procurar beneficios económicos. Es decir, hacer de esa instancia política, producto de quebrantamiento del orden constitucional, una oportunidad para hacer negocios que se hicieron a costa de crímenes de sangre, de 30.000 desaparecidos y de un plan genocida de exterminio de personas. Creo que ahí está la brutalidad de todo lo que significó el proceso militar. Que haya habido personas que en procura de obtener beneficios económicos indujeron, promovieron e incluso pergeñaron un programa político que demandaba como primera cuestión la represión, el terrorismo de Estado, el exterminio de personas y la desaparición forzada de personas. Me parece que cuando uno puede cerrar ese círculo, entiende mejor que nunca la brutalidad, lo aberrante que significó ese proceso, esa dictadura que le costó tanto al país y cuyas consecuencias todavía hoy creo que estamos pagando y vamos a continuar pagando, porque de situaciones como esta los países tardan en salir, y por eso hay que saber toda la verdad, porque a partir de la verdad es más fácil procesar aquellos momentos tan duros que vivió nuestra comunidad.